Bueno, vamos a la palabra el día de hoy. Vamos a hablar acerca del libro de Gálatas, en el capítulo 6, los versículos 7 al 9. Gálatas 6, del 7 al 9. Voy a estar leyendo indistintamente tanto la Nueva Traducción Viviente como la Reina Valera 60. Entonces, vamos a estar atentos a lo que Dios nos quiere decir en este día. Dice, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa, cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones. ¿Qué vamos a cosechar? Numerosas bendiciones, si no nos damos por vencidos. Y yo creo que todos estamos conscientes de lo que está viviendo nuestro país, México. ¿México necesita ser transformado, sí o no? Hemos visto que los niveles de divorcio han aumentado, o de separación, o de abandono. Las llamadas familias disfuncionales, la agresividad dentro de la familia. Hay adicciones de todo tipo, hay soledad. En nuestro México hay mucha gente que vive sola, aún rodeada de muchas personas. Hay una sexualidad desenfrenada, hay homosexualidad. Hoy te estamos orando y estamos luchando por todas las leyes a favor de justamente de la homosexualidad y del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y yo quiero el día de hoy llevarles a reflexionar acerca de un tema. ¿Qué es lo que tú estás sembrando dentro de tu casa? ¿Qué estás sembrando en el día a día? A veces pensamos en lo que vamos a sembrar cuando empieza el año, o lo que no hicimos cuando termina el año. Pero yo te quiero preguntar en este día, ¿qué estás sembrando dentro de tu casa? ¿Estás sembrando vida? ¿Estás sembrando muerte? ¿Estás sembrando maldición o bendición? Todos los días vivimos situaciones muy comunes. Y yo quiero que el día de hoy podamos reflexionar acerca de cuatro áreas dentro de nuestra propia familia y ver si estamos realmente sembrando bendición y la estamos cosechando también. ¿Me acompañas a ver eso? Vamos a ver cuatro aspectos. El primero de ellos es acerca del área del amor dentro de nuestra familia. Y antes de que podamos continuar, ya sé que oramos, pero ¿me acompañan a orar nuevamente? Y Señor, yo te doy gracias por esta congregación, por esta familia en Cristo, que estamos aquí reunidos el día de hoy. Sé que tú tienes una palabra particular para cada uno. No importa la función que tenemos dentro de la familia, no importa lo que se está viviendo, sabemos que tú bendices a todas las familias de la tierra. Y estamos aquí delante de ti pidiendo y rogando que tú puedas hablar a cada corazón, que tú puedas permitirnos no solamente escuchar el día de hoy, sino también poner por práctica en cada uno de nuestros hogares. Gracias, Señor, por la familia donde tú nos has puesto, por la familia con la que convivimos y porque tú estás en medio de nosotros y aún somos también tu familia. Te bendecimos y te damos a ti la gloria, reconociendo que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de ti, Señor. Y que tú habrás de hablarnos y tú habrás de traer a nosotros un actuar en el nombre de Jesús. Amén. La primera área que quiero mencionar el día de hoy es justamente el amor. El amor manifestado a través de palabras, a través de manifestaciones físicas. ¿Sabían ustedes que cuando un bebé nace y se le alimenta solamente, pero no se le carga, no se le abraza, ese pequeño puede morir? Tiene las necesidades cubiertas de alimento, pero no tiene la necesidad del apego y de la cercanía que se necesita. Nosotros fuimos creados de parte de Dios para dar y para recibir ese amor de parte de Él y poderlo dar a todos los que nos rodean. Fuimos creados para amar. Y nos dice la palabra en Génesis 27:27. Ustedes recordarán este pasaje cuando, ahorita lo vamos a leer, cuando justamente Abraham, cuando Isaac, no me estaba acordando de quién, cuando Isaac bendice a su hijo Jacob, que Esaú se molesta, pero miren en Génesis 27:27, dice que Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo diciendo, mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que el Señor ha bendecido. ¿Qué fue lo que hizo Jacob con su padre? ¿Qué fue lo que hizo? Dice que se acercó y le dio un beso. Yo quiero hacerte reflexionar. ¿Tú has recibido de parte de tu padre, de tu madre, un beso? En alguna época de tu vida, a lo mejor lo hiciste de cuando eras muy pequeño. Ahora, ¿tú como padre o como madre besas a tus hijos con regularidad? ¿Los abrazas? ¿Los acaricias? ¿Los apapachas? Porque los hijos necesitan lo que en alguna vez mencioné, que es la besoterapia, la acaricioterapia, la abrazoterapia, la cariñoterapia y todo ello que es necesario para cada uno de ellos. Cuando ellos no lo reciben dentro de casa, lo van a buscar en otro lugar. Lo van a buscar porque nosotros fuimos creados para ser amados, para ser queridos, para ser aceptados. Y no es extraño que a veces los hijos se quieran ir fuera de casa o que algunos otros empiecen a tener relaciones sentimentales con personas mucho más grandes que ellos porque están buscando a un papá o una mamá que les apapache, que les quiera. Y hay algunos hijos que incluso se casan a muy temprana edad. El otro día me estaba comentando una jovencita. Dijo, yo me casé y salí de casa y estoy muy arrepentida por ello. Le dije, bueno, ¿por qué estás arrepentida? Me dice, porque yo me casé no por amor, no porque quisiera la persona con la que estoy actualmente viviendo, no se casaron, simplemente se unieron. Dijo, porque yo no tenía el amor dentro de mi casa. Y ahora estoy arrepentida porque ya estoy unida a él, estoy buscando el poder casarme, pero no estoy segura porque yo no lo amo, yo no lo quiero. ¿Y por qué lo hizo ella? Porque estaba justamente buscando el ser aceptada y el ser amada de esa manera. A veces se piensa que si un padre varón da a un hijo un beso, que ese beso a lo mejor lo va a hacer que se convierta en una persona gay. ¿Y sabes qué? Que los hijos varones también necesitan recibir un abrazo y un beso de parte de su padre y no solamente de su madre. Las hijas mujeres necesitan sentir el cariño y el amor de parte de su padre. Si tienes ahí junto de ti a un hijo, a una hija, ¿le puedes dar un beso en este momento? Aunque el hijo diga no, no, no. No, por favor, no lo hagas, sobre todo si es adolescente, ¿verdad? Yo no sé qué les pasa a los adolescentes, pero cuando se les da un beso y sobre todo en público, como que se hacen para atrás y como que dicen, no mamá, no exageres, no es para tanto, mira, ya estoy grande. ¿Saben que los hijos, no importa la edad que tengan, necesitan sentirse amados? Y que se los digamos, que les digamos, ¿sabes qué? Hijo, yo te amo. ¿Sabes qué, hija? Yo te quiero mucho. Y que los abracemos y que los besemos. Lo hacemos cuando son pequeños, ¿verdad? Porque nos dan toda ternura. Pero ¿qué pasa cuando el hijo ya es grande, ya es un adulto? ¿Sabes que también lo necesita? Y aunque se resista, yo te quiero invitar, padre o madre de familia, hazlo. Hazlo. Porque sabes que estás sembrando en el corazón de tu hijo justamente ese afecto y ese cariño que está necesitando. ¿Sabes que la indiferencia es considerado como violencia, como agresión? La indiferencia, el que tú no digas, pues yo no le quiero dar un beso, yo no quiero, está manifestado como una forma o un tipo de agresión o de violencia que se pueden ejercitar. Ahora, si tú eres casado, varón o mujer, yo te quiero invitar a que el día de hoy le des un beso a tu esposo o a tu esposa, pero que no lo hagas de abuelito ni de abuelita. ¿Sí saben cuáles son los besitos de abuelito y de abuelita? Son en la frente. O así como, o en a veces en el aire. Bueno, yo sé que aquí muchos son abuelos y no quiero hablar mal de ustedes, ¿no? Pero me refiero que dentro del matrimonio o en la mano, a veces también es en la mano, gracias. Aquí tengo una apuntadora muy linda. Entonces, el beso tiene que ser ¿dónde, hermanos? En la boca. Pero nada más les vamos a pedir que ahorita se den un besito, pero que sea de piquito, aquí en la boca, ¿sí? A ver, ¿puedes darle un beso, por favor, a tu esposa, si está junto a ti? Bueno. ¿Y saben una cosa, varones? Que a las mujeres, quiero hablar porque, bueno, yo soy mujer, ¿no? A las mujeres nos gusta que todos los días, y varias veces al día nos digan, te amo, te quiero, estás bien bonita. Aunque andemos medio despeinadas, ¿verdad? A todas las mujeres nos gusta sentirnos amadas. ¿Saben que no nos cansamos de que nos digan que nos aman? Es algo que no nos cansa, no nos hace sentir mal. Necesitamos manifestar el amor con palabras, con actitudes. Si tú eres soltero y estás aquí, sabes que también tus papás necesitan sentirse amados y que tú les digas, papá, mamá, yo te quiero, yo te amo, y que les des una manifestación de un abrazo, un beso, una caricia, un apapacho. ¿Sabes que también lo necesitan? Miren, qué bonito, ya están poniéndolo aquí por práctica. Aquí mi hermana ya está abrazando a su mamá. Muy bien. ¿Sabes que también tus hermanos, si estás dentro de una familia, también necesitan sentir el amor y el cariño de parte tuya? Porque somos familias, ¿no? Aquí tenemos familias de todo tipo, familias que a lo mejor solamente hay un padre o una madre, pero hay familias que todavía están dentro de casa. Entonces, también entre hermanos necesitamos manifestarnos el amor y el cariño con los hermanos de sangre y también con los hermanos en Cristo. ¿Puedes ponerle una palmadita, darle una palmadita a tu vecino de banca y decirle, yo te quiero mucho, yo te amo? Ah, mire, muy bien, algunos hasta se pararon, qué bueno. Así nos calentamos un poquito más. ¿Sabes quién más necesita sentir gracias? ¡Qué lindos! No, de verdad, esta es una congregación bien cariñosa, qué bueno. que no importa el tamaño de congregación, nos podemos manifestar el cariño y el amor. También quien necesita sentir el amor y es muy fácil y muy sencillo son los nietos. Los nietos necesitan, eso es lo, yo creo que el cariño, yo no lo he experimentado, pero sé que es un cariño muy especial. ¿Saben que en la Escritura nos habla de quien, de que justamente Jacob bendijo a sus nietos, a los hijos de José? Vamos a verlo en Génesis 48, del 10 al 11. Génesis 48, del 10 al 11. Y dice, Jacob casi había perdido la vista debido a su avanzada edad y apenas podía ver. Entonces José se le acercó a los muchachos y Jacob los besó y los abrazó. Fíjense qué bonito, los besó y los abrazó. Dice, entonces Jacob le dijo a José, versículo 11, nunca pensé que volvería a ver tu rostro, pero ahora Dios me ha permitido ver también a tus hijos. ¿Saben quién más necesita sentir el amor de parte de nosotros? Los que aquí son suegros y suegras. A ver, ¿quiénes son aquí suegros y suegras? Hoy tenemos varios. Entonces también tenemos nueras y yernos, ¿verdad? A ver, levanten las manos las nueras y los yernos. Ok, muy bien. También los suegros, las suegras, las nueras y los yernos necesitan recibir besos, abrazos, cariño y palabras. Todos también ellos necesitan recibirlo. Nos dice que Moisés, en Éxodo 18:7, que Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó. Y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Yo creo que como cristianos tenemos que hacer a un lado el concepto de que los suegros y las suegras son muy malas, ¿verdad? Y hay muchos chistes que se hacen en torno a ellos. Yo creo que ese concepto tiene que cambiar. Porque cuando un suegro o una suegra están en Cristo, las cosas son y deben de ser diferentes. ¿No es así? Y yo creo que Dios quiere que aún la mala relación que en ocasiones se da dentro de la familia política pueda terminar. Porque nos dice la palabra que Dios es amor. Y Él busca que nosotros podamos tener relaciones armónicas, relaciones buenas, aún dentro de la familia política. Porque cuando uno se casa, no solamente uno se casa con el cónyuge, sino que se casa con la familia del cónyuge, llegamos a ser parte de la misma familia. Si tienes aquí cerca de ti a una nuera, a un yerno, a un suegro, una suegra, dale un besito ahorita. ¿Puedes hacerlo? ¿Sí puedes hacerlo? No, dice, no, ¿para qué lo voy a hacer? No, sí, hermano. Es un paso de fe, ¿verdad? Es un actuar lo que Dios quiere en este día. ¿Sabes que también Noemí nos describe la palabra que también Noemí hizo lo mismo con sus nueras? Que dice que las abrazó, las besó, bueno, después las despidió, pero una de ellas se quedó con ella. Y Dios bendijo a su nuera Ruth, justamente a través del cariño que se prodigaban la una a la otra, y tuvo la capacidad esa suegra, Noemí, de hablarle del Dios de Israel y de que ella pudiera convertir su vida y que ella llegara a formar parte de la misma genealogía de Jesús, aún no habiendo sido israelita en un inicio. Fíjense qué interesante lo que Dios hace y lo que Dios puede hacer con la familia. Entonces vamos a manifestar el amor, ¿con qué, hermanos? Con besos, abrazos, caricias y con palabras. Palabras, decir lo que hay en nuestro corazón, manifestarlo a los demás. Si tú eres una persona que no estás muy acostumbrado a manifestar el amor, yo te quiero invitar el día de hoy a que lo hagas. A veces el Señor tiene que quebrantarnos un poco ese concepto que se puede tener de ti. Dios quiere quebrantarlo y que tú puedas ser una persona que lo manifiestes. A lo mejor tú no lo recibiste de parte de tus propios padres, pero ahora en Cristo Él nos da de su propia naturaleza para que tú puedas ir y puedas prodigar un abrazo, un beso y hacerlo con libertad. Y como estamos hablando de sembrar, el sembrar significa el poner una semilla, ¿no es así? Ahora esa semilla tiene que irse nutriendo, tiene que irse continuamente, írsele poniendo agua, irle poniendo... En algunas ocasiones tenemos que ponerle algunas vitaminas, algunas cosas para que un día podamos recoger un fruto. Ahora, el amor lo tenemos que ir poniendo todos los días, de una manera cotidiana, de una manera constante. Y si tú no eres una persona muy expresiva, te aseguro que un día lo vas a hacer. Y toda tu familia te lo va a agradecer. ¿Estamos de acuerdo? Otro aspecto que también nos habla del amor, nos dice en Primera de Juan 3:18, a ver si nos la ponen ahorita para que sea más rápido. Dice, hijitos míos, no amemos ¿de qué? De palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y la Nueva Traducción Viviente dice, queridos hijos, que nuestro amor no quede solo en palabras. Mostremos la verdad por medio de nuestras acciones. Bueno, aparte de que lo digamos y lo manifestemos físicamente, necesitamos actuar el amor, pero con hechos. Y el día de hoy voy a estar hablando mucho más de ejemplos que de otra cosa, que de conceptos. Algunas personas piensan que mostrar el amor es, por ejemplo, yendo a trabajar, que mostrar el amor es teniendo la casa limpia, la ropa a tiempo, la comida preparada. O a veces piensan que, bueno, se manifiesta el amor los que son estudiantes, bueno, teniendo buenas notas, o los que están trabajando, pues desempeñando un buen trabajo. Eso es parte de las propias responsabilidades que nosotros tenemos como personas. Pero ¿cómo podemos manifestar el amor de una manera práctica? Aquí nos habla el versículo que lo vamos a hacer justamente con nuestras acciones. Y voy a poner algunos ejemplos de nuestras acciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría si un día tu papá de familia le llevaras flores a tu hija? ¿Qué sentiría tu hija si tú lo hicieras? Esa es una acción concreta, ¿sí? Es algo que tú puedes hacer. ¿Qué pasaría si tú como esposo un día le dijeras a tu esposa, ¿sabes qué? Yo te veo muy cansada, yo te voy a lavar los trastes de la cena de esta noche. ¿Qué sentirían las mujeres? Ay, así como que un descanso. Bueno, y voy a abusar un poquito. ¿Y qué sentiría la esposa si el esposo le dijera, ¿sabes qué? Hoy no guisas, hoy te voy a llevar a comer fuera. Ay, amén, ya empiezan los amenes. Qué bueno, Señor, gracias. Ya empiezan los amenes. ¿Y qué pasaría si un día el esposo le dijera a la esposa, ¿sabes qué? Aquí tienes esta ofrendita para que vayas y te compres algo que tú quieres. Pero no un billete de Benito Juárez, hermanos. ¿Saben de cuánto es el de Benito Juárez, verdad? De 20 pesos, ¿verdad? No les voy a decir de qué denominación, pero una ofrendita. ¿Saben qué pasa muchas veces con las mujeres? Que esa ofrendita la van a usar o para los hijos o para usted, varón. Pero ¿qué pasaría si tú llegas y le dices, mira, yo te doy esta ofrendita para que te vayas a comprar eso que tú tantas ganas tienes? ¿Qué pasaría? Yo creo que pasarían muchas cosas, ¿no? También otro aspecto es que, ¿qué pasaría si el papá se llevara a uno de sus hijos a dar una vuelta y le invitara un helado o le invitara un café, dependiendo la edad, y se lo llevara al hijo? ¿Cuán importante es que no importa la edad que tengan los hijos o no le importa la situación que estemos viviendo, que pudiéramos manifestarlo con hechos? Porque a veces es muy fácil decir, yo te quiero, yo te amo, y eso lo tenemos que decir, hermanos, pero el manifestarlo con hechos. O que la mamá pudiera al hijo hacerle su comida favorita, o cuando llegue, y no porque sea su cumpleaños, sino porque es un día común y corriente. O si lo ve llegando tarde del trabajo, a lo mejor en ese momento prepararle la cena o hacerle un té, un café, algo para poderlo recibir. ¿Y qué pasaría si la esposa, ahora les voy a hablar a las esposas, tú le un día de sorpresa le lavaras el carro a tu esposo? Ay, no, hermana, por favor, no. ¿Qué pasaría? Aunque no te quede perfecto, porque hay varones que les gusta mucho lavar su carro, ¿verdad? Que tú un día se los lavaras de sorpresa. O que le escribieras una nota y se la pusieras en su portafolio o en su caja de herramientas o en donde va a llevar su refrigerio. ¿Qué pasaría? Y les pregunto porque es algo que podemos nosotros hacer. O que lo recibieras con cariño, toda muy guapa, no oliendo a cebolla, por favor, no. No oliendo a cebolla, que lo recibieras con cariño, que no le dijeras ni una sola queja, ni un solo reclamo del día. ¿Crees que lo puedas hacer, mujer? O que cuando llegue cansado le hicieras un masajito, a ver, un masajito en su espalda, en sus pies, que lo apapacharas, que lo acariciaras, y bueno, ya lo demás, por ahí queda, ¿verdad? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si manifestamos el amor de esa manera? El tener como matrimonio una vez al mes, una vez al 15 días, el irse solos a dar la vuelta, a tomar un café, a platicar. ¿Qué pasaría si tú como madre te llevas a tu hijo a un parque o te lo llevas a dar una vuelta? ¿Qué pasaría, hermano? Nosotros necesitamos manifestar el amor, pero también con hechos. No solamente con palabras o con manifestaciones físicas, sino con hechos. Puse algunos ejemplos, pero yo creo que cada uno de nosotros podemos hacer algo diferente y que manifieste de una manera práctica el amor que le tenemos a los demás. ¿Lo vas a hacer? Yo te invito a que el día de hoy pienses en algo que tú puedas hacer hacia alguno de los integrantes de tu propia casa. Me comentó el otro día un hermano que cuando su hijo pequeño fue a recibir junto con él al aeropuerto a su mamá, le llevó flores. Un pequeñito de 6, 7 años, dice que lo llevó a que recibiera a su mamá al aeropuerto, y el pequeñito junto con su papá le compraron unas flores, y cuando la mamá llegó y recibió las flores de parte de su hijo, fue algo muy bonito para ella. ¿Saben que nosotros dentro de la casa estamos enseñando a nuestros hijos para cuando ellos tengan una propia familia? si los hijos pueden ver que el papá es atento con la mamá, si el hijo puede practicar cómo tratar a una mujer llamada mamá, llamada hermana, dentro de la casa, eso le va a enseñar cómo debe de tratar a una mujer cuando él mismo se case. Nosotros enseñamos dentro de nuestra casa. Nuestra familia, cuando el hijo se casa, nuestra familia también es un reflejo de lo que él recibió cuando él forma una propia familia. Entonces, los hijos también pueden darle a sus papás alguna muestra de cariño. Y yo recuerdo también el caso de un... También se puede hacer entre hermanos, el mostrar de una manera práctica. Yo recuerdo el caso de un chico, un joven de aquí de la congregación, que acaba de ser el cumpleaños de su hermana. Y él publicó en Facebook, hizo una publicación muy bonita en la cual él habla de lo que su hermana significa para él. Y no solamente habla de lo que significa, sino que también ella hace referencia a que la festejó, le organizó una comida y demás para justamente celebrar su cumpleaños. Nosotros siempre podemos tener diferentes maneras de manifestar el amor de una manera práctica. ¿Lo vamos a hacer, hermanos? Vamos a ver ahorita un video y quiero que por favor pongamos mucha atención a lo que dice. Es un video muy cortito. Nos habla del siguiente aspecto que vamos a ver, que es justamente el tiempo. El tiempo. Mucho se ha dicho que el tiempo que nosotros dedicamos a la familia es mejor en calidad que en cantidad. Y yo te pregunto a ti, ¿tú crees que sea 5 minutos de calidad mejor que 1 hora? A veces se nos ha vendido esta idea a través de los medios y a través de muchas situaciones, que con que tengamos tiempo de calidad es mejor que tiempo de cantidad. Yo te quiero animar a que no tomemos esa idea y no la aprovechemos o la incluyamos dentro de nuestra forma de pensar. En nuestro tiempo, cuando no se ejercita ese tiempo dentro de familia, se va a buscar por otro lado. Ahorita hay muchas nanas cibernéticas, hay muchos entretenimientos. Es increíble la cantidad de casinos que han surgido, ¿no? Por todos lados. Porque la gente busca emplear su tiempo. Y pocas veces se emplea el tiempo aún dentro de la familia. El otro día en un restaurante vimos que tenía una manteleta, tenía un espacio que decía, pon aquí tu celular. Aquí deposita tu celular para que entonces puedas platicar con los que están en la mesa. Porque ya realmente no se tiene mucho tiempo para ello. Y cuando hablamos de calidad en lugar de cantidad, está hablando de que a veces estamos más ocupados en otras cosas. Así como lo vimos en el video, siempre se está ocupado, siempre hay cosas que hacer antes que dedicarle el tiempo a quien realmente lo necesita en ese momento. ¿Sabes que hay personas que ahorita están por la vida y aún dentro de las familias que están aquí, que son mendigas de tiempo? ¿Que están mendigando tiempo de parte tuya o de parte mía? Yo también me incluyo. A veces estamos muy ocupados con determinadas cosas y nos convertimos en personas egoístas. Y cuando las personas no reciben ese tiempo y esa atención de parte de cada uno de los que estamos aquí, van a buscarlo en otro lugar. Y bueno, vamos a poner algunos ejemplos de algunas maneras en que podemos invertir el tiempo con la familia. ¿Estás de acuerdo? ¿Me acompañas, hermano? ¿Hermana? Los más pequeños requieren algo que es muy importante, el juego. Jugar con ellos. Los que son pequeños necesitan jugar. Saben que a través del juego los niños aprenden muchas cosas de la vida, aprenden la frustración, aprenden de que siempre hay a veces un ganador y un perdedor, y aprenden que no siempre se gana, porque en la vida las cosas no son así. Los niños necesitan tener tiempo para jugar. Y los niños pequeños a veces son tan preguntones. Llegan y te preguntan una cosa y a la media hora llegan y te preguntan otra. Y pasan 5 minutos y te preguntan otra. Yo les hablo aquí a las mamás, porque son con las que me identifico un poco más. Hermana, mujer, madre de familia, yo te quiero decir, los trastes siempre van a estar. La ropa sucia jamás se va a acabar. Va a ir disminuyendo, eso sí, conforme los hijos van creciendo. Pero tu hijo un día va a crecer y se va a ir de casa. Ya sea por trabajo, por estudio, por matrimonio. Entonces, mujer, a veces tenemos que hacer a un lado las ocupaciones de la casa. Puede ser que la casa no esté impecablemente limpia. Puede ser que la comida no esté perfectamente lista, pero ese hijo a lo mejor en ese momento necesita de parte tuya, necesita que le prestes atención, que contestes a sus innumerables preguntas, aunque a veces te impaciente un poco, ¿no es así? Pero ese hijo en ese momento necesita tener tu tiempo. Ahora con los adolescentes es todavía más, porque los adolescentes te piden tiempo, pero cuando menos te lo esperas y cuando menos te lo imaginas. A lo mejor tuviste un día muy pesado, y esto lo hablo en general, tuviste un día muy pesado, pero ellos llegan con preguntas o llegan con situaciones que están viviendo, con a veces conflictos, y en ese momento ellos quieren tener una palabra amiga, quieren recibir un consejo, una ayuda de parte de papá o de mamá, que están dispuestos a ayudarles, a atenderles. Sabes que cuando un hijo o una hija no tiene ese clima de confianza, sobre todo cuando es adolescente, no lo recibe en ese momento, él llega un momento en que cierra su corazón y cierra las puertas incluso a la conversación con su padre o con su madre. Entonces el momento de los adolescentes es, en ese momento tenemos que parar lo que estamos haciendo. Aunque se tenga que entregar un balance, a lo mejor del trabajo, aunque se tenga que hacer determinado trámite, en ese momento el hijo requiere atención. Y a lo mejor tendremos que hacer a un lado esas cosas tan importantes que están ahí para poder atender a ese hijo adolescente. Ahora, los jóvenes están en etapas de tomar decisiones de vida. Por ejemplo, la profesión, el trabajo, los que ya son más grandes, el matrimonio. Y requieren ese tiempo para poder hablar, a lo mejor ese tiempo para aconsejarles en cómo invertir, cómo ahorrar para poder comprar una casa o comprar un departamento, un terreno. Ellos necesitan tiempo para ello. Ya se me está acabando el tiempo y voy a la mitad. Entonces, ya para abreviar, los hijos necesitan tiempo. El tercer aspecto que los hijos necesitan es palabras de bendición. Palabras de parte de cada uno de nosotros que les animen, que les permitan crecer, que bendigan sus vidas. ¿Saben que nosotros como padres somos profetas para nuestros hijos? Nosotros nos convertimos en personas que les damos o les bendecimos. Y vamos a ver un video brevemente, por cuestión de tiempo. Tomás, entrega esta carta a tu madre. Es muy importante. Colegio ya no pueden enseñarte nada más porque eres el más listo. También dice que a partir de ahora seré yo la encargada de enseñarte. Ellos ya no saben cómo hacerlo. Estimada señora Edison, lamentamos decirle que su hijo ha sido expulsado del colegio. Es un pésimo estudiante y no avanza como el resto de sus compañeros. Por ello, no podemos permitirle que siga estudiando. Será usted quien tendrá que hacerse cargo de él a partir de ahora. Bueno, aquí nos habla de la mamá de Tomás Alva Edison, uno de los grandes inventores de nuestro tiempo. Simplemente la bombilla eléctrica es uno de sus inventos que ha revolucionado todo, y bueno, tiene muchos inventos. También el telégrafo tuvo algunas adecuaciones para hacerlo más rápido y más ágil, y él tuvo muchas invenciones. ¿Y qué fue lo que hizo su madre? Ella sembró palabras de bendición sobre su hijo. Ella recibió un diagnóstico negativo, ¿no?, en el cual pues él no era bueno para estudiar, pero ella se dedicó a ayudarlo y fue un gran inventor. Lo que nosotros decimos puede marcar la vida de nuestros hijos para bien o para mal. Dice la palabra que tenemos nosotros no emplear un lenguaje ni grosero ni ofensivo, que todo lo que digamos sea bueno y útil a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Es Efesios 4:29. Lo que nosotros decimos a los hijos les va a bendecir y va a marcar un futuro para cada uno de ellos. Y otro aspecto que sería el cuarto que vamos a ver es que nosotros tenemos que orar con y por nuestras familias, por cada uno de los integrantes de nuestra familia. Sabemos que Dios nos dice la palabra que no estemos afanados ni preocupados, sino que todas nuestras peticiones sean conocidas. Dice, por nada, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Nuestros hijos necesitan también oración. Y digo hijos porque, bueno, estoy de esta parte, pero los integrantes de nuestra familia necesitan oración. Que a veces oremos por ellos, oremos junto con ellos. Y yo quiero que para terminar nos podamos poner de pie todos, por favor. Hemos visto cuatro aspectos, tal vez dos un poquito más superficialmente. Pero yo quiero que ahorita nos reunamos por familias. Si tienes un integrante de tu familia, reúnete con él. ¿Sí? Y vamos a hacer lo siguiente. Así como familia, si se pueden ahora sí que juntar o tratar de acercarse un poco más, si tienen que salir a los pasillos, háganlo, porque a veces en las bancas estamos un poquito apretados. Y yo quiero que hagamos esto último. Nos dice la palabra que Jesús tomaba a los niños en sus brazos y los bendecía. ¿Sí? Los abrazaba y los bendecía. Yo quiero que primero que nada, dentro de las familias que estamos aquí conformadas, podamos ver cómo hemos estado, cómo estamos en el amor, el amor manifestado físicamente o con acciones, cómo está el tiempo que estamos invirtiendo dentro de la familia, cómo está esas palabras que estamos dando a cada uno de nuestros familiares, o cómo está la oración que hacemos por nuestros hijos o por nuestra familia. Si no estamos bien, pues es momento de pedir perdón, ¿no les parece? Y lo siguiente que vamos a hacer es que nos vamos a abrazar y vamos a orar unos por otros, para que esto pueda crecer. Y como dice la palabra, que un día podamos cosechar múltiples bendiciones, que eso es lo que Dios quiere. Entonces, vamos a tomarnos un tiempo. Abraza a tu familia o a los integrantes de tu familia. Si tienes que pedir perdón, pide perdón. Y si no, bendícelo. Dile palabras positivas. Haz una oración bendiciendo a ese ser querido de parte de tu familia. ¿Podemos hacerlo? Adelante, hermanos, por favor. Hermanos, sembremos bendición en nuestra familia. Y Señor, en este momento estamos levantando a cada familia aquí representada. Tú conoces la condición de cada una de las que están aquí. Y queremos pedir bendición, aún prosperidad, y que todo lo que se está sembrando, Señor, pueda haber un fruto abundante sobre cada uno de ellos. Y que aún cada familia pueda ser testimonio donde quiera que se encuentre. Gracias, Señor, porque tú nos pusiste ejemplo y porque tú estás en medio de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. La paz del Señor sea con todos, mi hermano.